Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. A 24 horas de que se cumpla el plazo para el trámite, solo un 4,8% de autoridades ya informó su patrimonio. Esta medianoche, más de 60.000 autoridades y funcionarios públicos deben actualizar sus declaraciones de interés y patrimonio. La ley de probidad, promulgada en septiembre de 2016, aumentó exigencias en el marco de la agenda de transparencia. Según el formulario al que cada autoridad o funcionario público accede a través de una clave única, las autoridades deberán ingresar la cantidad de propiedades que tengan, vehículos y derechos en sociedades, tanto por porcentaje de estas como por acciones. Declarar si es que poseen derechos de aguas, fondos mutuos, depósitos a plazo y hasta deudas en concepto de pasivos. Además, deben registrar a su núcleo familiar y el patrimonio que posea su cónyuge, especificando si el vínculo es con o sin separación de bienes. Lo mencionábamos ayer, pero hoy día hay una actualización. El gobierno descarta aumentar edad de jubilación de mujeres. Fuentes conocedoras de las negociaciones comentan que el ministro Rodrigo Valdés no logró aunar posiciones al interior del Ejecutivo y que la primera negativa provino desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad, donde la propia jefa de la cartera, Claudia Pascual, del Partido Comunista, planteó reparos a un alza en la edad de jubilación de las mujeres. También hubo cuestionamientos de otras tiendas de la nueva mayoría, especialmente del Partido Comunista. Y en el ámbito electoral, Chile Vamos acude a Contraloría por críticas a Sebastián Piñera. 6 diputados de centroderecha acusaron de infracciones al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y al ministro Nicolás Eizaguirre. Consideran las críticas al abanderado del sector como intervencionismo. Evópoli acusa doble estándar. Jorge Sanjan, presidente de la colectividad, planteó que Monkenberg y Van Rysselberghe, timoneles de Renovación Nacional y la UDI, respectivamente, son de doble estándar porque están exagerando su solicitud de cupos y no le dan espacios para competir. Alejandro Guillier disponible para participar en la consulta del Partido Socialista, así al menos lo afirman diputados del PS, lo contrario de Ricardo Lagos, que desestimó tal opción. Guillier habría transmitido a los parlamentarios su interés en la consulta, que podría ser a 3 bandas. El presidente de los radicales, Ernesto Velasco, señaló que ha habido una verdadera estrategia de demolición de gente de la nueva mayoría sobre la candidatura de Alejandro Guillier, y se queja que en el oficialismo, comillas, ha faltado valorar lo que tenemos. En un acto realizado en Viña del Mar, la senadora por Atacama, Isabel Allende, ratificó que repostulará a la Cámara Alta, pero esta vez por la quinta región. Ricardo Lagos Weber, senador por la misma región, también ratificó su postulación por la misma zona y que hará una dupla muy competitiva con Marco Antonio Núñez del PPD. Renovación Nacional espera reunir a 25.000 militantes al 14 de abril. La colectividad completó ayer el proceso en la región metropolitana y a fin de año espera tener 30.000 adherentes. Y en el ámbito local, finalmente la autoridad confirmó que en Osorno habrá vías reversibles con el fin de reducir la congestión vehicular que se produce en horario punta en la ciudad y disminuir los tiempos de desplazamientos, y que afectará a las avenidas República y Maquena a partir del próximo lunes 17 de abril. La medida se aplicará de lunes a viernes entre las 7 y las 8:15 de la mañana. La medida se aplicará de lunes a viernes entre las 7 y las 8 y cuarto de la mañana, cuando solo podrán transitar los vehículos particulares y locomoción colectiva que se dirige desde Rahue hacia el oriente. Así lo detalló el director del Departamento de Tránsito Municipal, Luis Vilches. En ese lapso, las pistas de República estarán orientadas hacia el centro, mientras que los vehículos que quieran ingresar al sector deberán hacerlo por los puentes Chauracahuín o San Pablo. Las pistas de Maquena, en tanto, estarán habilitadas hacia el oriente. Y en lo policial, la Fiscalía Local de Los Lagos acreditó en un juicio oral la responsabilidad de dos acusados por causar lesiones graves gravísimas con machetes a un hombre en la localidad de Isla Huapi, en la comuna de Futrono, provocándole la pérdida de dos dedos de una mano y por provocar lesiones graves también a otras dos personas. Durante el juicio oral de esta causa, el fiscal jefe de Los Lagos, José Rivas Elgueta, presentó ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia una serie de pruebas para demostrar la responsabilidad en estos hechos que ocurrieron en la noche del 20 de marzo de 2015, cuando las víctimas se encontraban durmiendo luego de haber consumido alcohol en un camino vecinal de la isla. Según informó el fiscal Jorge Rivas, el tribunal resolvió condenar a los acusados, apenas que suman 8 años de presidio, por las lesiones graves gravísimas causadas a una de las víctimas. Ambos fueron sentenciados a cumplir una pena de 5 años y un día de presidio, en tanto que por las lesiones provocadas a los otros dos afectados, cada uno fue condenado a cumplir otras dos penas de 541 días de presidio. La sentencia fue pronunciada por la primera sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia, la que resolvió que las penas de 541 días impuestas al acusado Dimon Ortiz por los delitos de lesiones graves las cumplirá con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Al respecto, el fiscal Rivas señaló que apelará de dicha resolución ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para solicitar que ambas penas sean de cumplimiento efectivo. A eso de las 22 horas de este jueves 30 de marzo, se produjo un incendio en una vivienda de dos pisos construida en madera, ubicada en calle Chacarillas Conteno, en el sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno, lugar hasta donde llegaron voluntarios de bomberos. Finalmente, los voluntarios lograron controlar el siniestro que dejó daños en un 60% de la estructura, a lo que se suma la parte delantera derecha de un vehículo propiedad de Rodrigo Valdivia. En el lugar, nuestro colaborador Hans Lara conversó con Javier Vázquez, teniente primero de la cuarta compañía de bomberos. Según propietaria, dice que limpió la combustión lenta y dejó ceniza en ignición al lado de una leña. A lo que queremos corroborar, solicitamos al inspector del Departamento de Estudios Técnicos quien se dirija al lugar y él va a corroborar esa información. Se vio afectado un dormitorio segundo piso más una parte de una leñera. Lo otro fue afectado solamente por humo y temperatura, sin lesionado hasta el momento. ¿Se declaró? Era solamente porque se estaba investigando dónde provenía el fuego. Era solamente emanación de humo. Se corroboró que el fuego lo teníamos en un dormitorio, así que se pudo controlar rápidamente. Por eso es que no se dio el incendio. ¿El vehículo igual estaba afectado? Sí, parte delantera del vehículo, que estaba estacionado al lado de la leñera. En prisión preventiva quedó el ciudadano brasileño Flavio Luis Rocha dos Santos, quien fue formalizado por la Fiscalía Local de Valdivia por la sustracción de sus dos hijos menores de edad, a quienes el 26 de noviembre del año pasado trasladó hasta Argentina por un paso no habilitado, sin autorización de la madre e incumpliendo una resolución del juzgado de familia de Valdivia que lo autorizaba para visitarlos durante 4 horas cada 15 días. En la audiencia de formalización de la investigación efectuada en el juzgado de garantía de Valdivia, la fiscal jefe de esa ciudad, Tatiana Esquivel López, comunicó al imputado que se le indaga por los delitos de sustracción de menores en contexto de violencia intrafamiliar, desacato a la resolución del Tribunal de Familia e infracción a la ley de extranjería. El imputado había sido detenido el 28 de noviembre de 2016 por Interpol en un hotel de la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento a una orden emanada del Juzgado de Garantía de Valdivia. Fue extraditado desde Argentina hasta Chile. Su traslado al país fue realizado por Interpol. Durante la audiencia de formalización, la fiscal Tatiana Esquivel solicitó al Juzgado de Garantía que el imputado quedara en prisión preventiva por las causas de peligro de fuga, peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de las víctimas, lo que fue acogido por la jueza Paula Fernández. Además, la magistrada accedió a ampliar la investigación que realiza la Fiscalía hasta el próximo 30 de abril. En esta causa se encuentran imputados también los hermanos Fabián y Sebastián Bermúdez Cueto, a quienes la Fiscalía de Valdivia investiga como cómplices de la sustracción de los menores, debido a que fueron contratados por Flavio Rocha para ayudarlo a sacar del país a sus hijos a través de un paso no habilitado del sector Icalma, en la región de la Araucanía. Cerca de 1.500 inscritos registra la primera versión de la Osorno Fluor Ram 2017, que ha organizado el municipio con la finalidad de promover e incentivar la práctica deportiva en la ciudad. Una inédita invitación a realizarse este viernes 31 de marzo a partir de las 21 horas, largada desde la avenida Maquena, frente al edificio consistorial Osornino. Asimismo, y si bien la corrida comienza a las 21 horas, desde las 20 horas se desarrolla una jornada de baile entretenido con monitores profesionales, el proceso de reinscripción y entrega de kits, en tanto estará habilitado desde mucho más temprano. Para todos hay frutas y agua para la hidratación. Este recorrido es 3 kilómetros, por lo que los competidores Seikat dan 2 vueltas al circuito, que es el siguiente. La largada, como decíamos, es en el frente de la Municipalidad de Osorno, variante O'Higgins Interior, calle Lutero Ramírez, Manuel Antonio Mata, Baquedano, Puente Bulnes, Parque Cuarto Centenario, Puente Bulnes, Baquedano, Portales, Puente San Pedro Nuevo, calle Tomás de Figueroa, esto fuerte de Reina Luisa, Puente San Pedro Antiguo, Eleuterio Ramírez, O'Higgins, Avenida Nueva Maquena, Manuel Antonio Mata y Avenida Maquena, hasta llegar a la meta en el mismo frontis del edificio consistorial. Y lo mencionábamos, este recorrido es 3 kilómetros, por lo que los competidores 6K dan 2 vueltas al circuito. Al mediodía de este viernes 31 de marzo, alrededor de 20 menores y una persona adulta pertenecientes al colegio de Mission College, ubicado en calle La Misión, en el sector de Ragua Alto de la ciudad de Osorno, fueron llevados hasta el hospital base de Osorno luego que presentaran dolores abdominales tras haber ingerido aparentemente agua destilada en una clase de ciencias. Los estudiantes llegaron en un bus del colegio escoltado por carabineros. Se descarta por ahora mayores complicaciones más allá de los dolores abdominales. Ayer conversábamos con Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, sobre un comunicado de prensa que había entregado justamente la Red Ambiental en el sentido de los trabajos que se estaban haciendo en Avenida Centeno significaban intervenir áreas verdes para la utilización de vehículos. Para conocer mayores detalles, más temprano tomamos contacto con la Municipalidad de Osorno. Escuchemos el diálogo que clarifica que estos son para ciclovías. Claudio Donoso, Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Osorno. Don Claudio, si nos puede dar luces, por favor, de los trabajos que se están realizando en Avenida Centeno. Bueno, en Avenida Centeno y en varias otras calles de la ciudad se está ejecutando un proyecto, es la construcción de 9,42 kilómetros de ciclovías. Estos se distribuyen en calles en Rahue y en calles también en el sector oriente. La ciudad tiene proyectos viales ya ejecutados, como son el Acceso Norte, el Rodríguez y Maquena, que ya cuentan con ciclovías. Entonces lo que se está haciendo es construir más ciclovías que lleven y conecten en un sistema de red de transporte para la ciudad. Esto tiene que ver con crear modos de transporte alternativos al vehículo en la ciudad para desincentivar el uso del vehículo y descongestionar más la ciudad. Ahí nosotros hemos estado trabajando 2 ejes fuertes, que son la reposición de aceras en casi toda la ciudad para aumentar el modo de transporte peatonal, y ahora estamos incorporando a través de las ciclovías el uso de la bicicleta. Este proyecto la municipalidad lo elaboró con SECTRA, se llama Plan Maestro de Ciclovías para la Ciudad de Osorno, y lo que se está construyendo corresponde a 10 kilómetros, que es una meta presidencial que está ejecutando el Ministerio de Vivienda y la Unidad Técnica de Servicios. Específicamente en la calle Centeno se está utilizando el bandejón central para pasar la ciclovía, tal como lo estamos haciendo también como en Avenida Venezoriano, por ejemplo. Don Claudio, en ese sentido, ¿se descarta que este trabajo se realice para la ampliación vehicular como lo había establecido en un comunicado de prensa la Red Ambiental Ciudadana Osorno? No, eso está equivocado. Lo que se está construyendo ahí es una ciclovía. Tiene que ver con lo que te mencioné recién. Lo que se está construyendo en la ciudad son casi 10 kilómetros de ciclovía nuevas que van a conectar con las ya existentes, de Maquena, Rodríguez, Puente San Pedro, Victoria, que ya tienen ciclovías construidas. Por ejemplo, en Rahue se están construyendo ciclovías en calle Acapulco, Bolivia, Argentina, Avenida Real, Concepción, Chillán, en calle Inés de Suárez, en Santiago y calle Por la Razón a la Fuerza. En el caso del sector oriente, se está construyendo Centeno, Barros Arana, Buenos Aires, Avenida René Soriano, se va a construir en César Ercilla, Argomedo y en una calle que conecta al Liceo Industrial, que es en Guillermo Holstein, abajo al final. Entonces, todas esas son vías que conectan con ciclovías ya existentes o con las que están proyectadas ya en calle República o en calle Buchan, que son proyectos que van a concretar en el corto plazo. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana sábado se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados, con vientos de oeste a este a 14 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Sí hay pronóstico de chubascos para el domingo, donde la mínima se espera de 7 grados y la máxima de 17 grados. Ahora el viento corre de norte a sur a 19 kilómetros por hora. Y aventurándonos un poco, nos vamos hasta el lunes, donde la mínima sería de 9 grados, la máxima de 17. El viento continúa de norte a sur a 19 kilómetros por hora y también hay pronóstico de chubascos. Con esta última información concluimos esta selección informativa que usted podrá revisar en nuestro sitio web www.paisglobo.cl, mismo lugar donde podrá encontrar fotografías, videos, audios y entrevistas. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros nos reencontramos con la información del lunes. Que tenga un muy buen fin de semana.